minutos, Capital Federal. Amigos invitados, Cielo Final. Nadie entiende por qué estoy. Show apto para mayores de 7 años. Entrada general, 150 pesos en los lugares de siempre. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. 11 de febrero, Nahual, en el Teatro de Flores. Este sábado, Adriana Reidó. Buenos días, te habla Adriana Reidó. De 14 a 16 horas con América Profunda. Así viene el título, de América Profunda. Con la participación de Daniel Bernis por FM La Boca 90.1. América Profunda. Sábados de 14 a 16 horas por FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Gracias, hasta el sábado. Chau, chau. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Mañana temprano salgo a laburar y tengo la radio clavada en el jar. Después me la ahoga, suda rock and roll, la pongo a taco y se llama Rambor, yeah. Con burrón, al final de todo solo queda el rock, FM La Boca, yeah. FM, FM La Boca, la radio de mi pasión, FM. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Lo hicieron otra vez. El grupo Macri volvió a transferirnos sus deudas. La primera vez fue en 1981, cuando Domingo Felipe Cavallo, aconsejado por Ricardo Mansueto Sin, un hombre de SOCMA, le estatizó la deuda a Fiat Sebel y a otro grupo de empresas, entre las cuales algunas también tenían acciones los Macri. La segunda vez fue más disimulada. Dualde, con su ministro Remes Lenikov, y Jorge Todesca, que era parte del equipo y hoy está en el INDEC, le estatizó las dos terceras partes de su deuda con lo que se llamó especificación asimétrica. Los deudores pagaban un peso 40 por dólar y al resto lo pagaba el Estado. En esos días el valor rondaba los 3 pesos por dólar, pero dos meses después el dólar llegó a costar 4,85, para luego bajar abruptamente a 2,20 otra vez. Qué casualidad, ¿no? ¿Quién armó esa corrida cambiaria si nadie tenía un peso en el bolsillo en marzo y abril del 2002? La tercera fue la que los porteños le pagaron hace 3 años, cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que Macri presidía, saldó la deuda de Manliva, la empresa de Macri, con los trabajadores a los que no había indemnizado. Fueron 200 millones de pesos. La cuarta estatización de su deuda la hizo siendo presidente. La disimuló en el presupuesto 2017, que fue muy solícitamente votada por los sangucheros traidores, vendepatrias, que en el Congreso levantaron la manito sin chistar. Fueron 19.000 millones de pesos de las empresas eléctricas, entre las cuales el grupo Macri tiene acciones. No me digas que te habías olvidado de las acciones de Yacilec que le transfirió a Sideco allá por marzo del 2016. O de su relación con Caputo y Lewis, Edesur y Edenor. La quinta la hizo esta semana. Se autoperdonó la deuda que la empresa que su padre manejaba y ahora heredará, mantiene con el Estado Nacional, es decir, la plata que los Macri te deben a vos. No es pavada, son casi 5.000 millones de pesos y los paga hoy cash contado efectivo. Pero no, eso de quitar cuotas es solo para los pobres. Ellos tienen financiación. La quita es del 98,8% de la deuda y el 1,2% restante se pagará en muy cómodas cuotas hasta el 2033. El total con intereses hasta esa fecha son 70.000 millones de pesos, 5.000 millones de dólares, 26.333 bolsos como los de López, suponiendo que tuvieran 3 millones de pesos cada uno. Imagínate la cancha de River. Tiene 66.000 butacas. Si pusieras 1 millón de pesos encima de cada una, todavía te faltarían butacas para completar los 70.000 millones de pesos que Macri acaba de sacarte del bolsillo. Eso sí, no te creas que esto tiene una contraprestación y va a dejar de hacerte juicio. No, no. Además, te hizo un juicio por haberle sacado el correo al que fundió, al que echó 11.000 personas. Y ese juicio sigue. O sea que, además, te va a ganar el juicio porque maneja la justicia y con esa plata va a decir que te pagan 2033. Macri no hace esto solo. No puede hacerlo solo. Tiene cómplices. Cómplices son los jueces y fiscales que se hacen los tontos, los que lo ayudan a generar humo con denuncias patéticas, con argumentos que ni a Corín Tellado se le hubieran ocurrido para una novela por rebuscados. Los diputados y senadores tomaron una repentina siesta, excepto honrosas y muy contadas excepciones. El resto parece en coma, porque no emiten sonido. Dirigentes sindicales de ATE y de SUTEBA fueron encarcelados o amenazados de muerte esta semana, ellos y su familia. Y la CGT, esa confederación de gordos traidores sobamedias de Macri, callaron asquerosamente. Dirigentes políticos que se llenan la boca hablando de que Cristina es el pasado, se guardaron en el freezer, se los tragó la tierra o desaparecieron del mapa, no sabemos qué pasó con ellos, están todos calladitos, ni uno abrió la boca, haciendo la venia como cuando estaban en la colimba. Vividores, mediocres y cobardes. Yo no espero nada de las denunciadoras seriales financiadas por Clarín, como Elisa Carrió o Margarita Stolbizer. Mucho menos espero de Laura Alonso. Pero de los que me pidieron el voto, de los que me hicieron remar en 2015 haciendo campaña para un candidato que hoy no quiere poner palos en la rueda y que también está callado, esperaba que dejaran la playa y salgan de sus malditas cuevas, porque a mí, a nosotros, al pueblo, nos van a hundir en la deuda. Muchos la pasaremos muy mal y otros directamente morirán. Pero del escarnio de haber sido cómplice de esta masacre no se vuelve. Ustedes están jugando a la antipolítica. No tendrán a quién culpar. Ustedes están dejando en bolas al pueblo por acción directa, como el sanguchero traidor Bocio, o por omisión, como todos los demás que no estoy nombrando. Por ahora no estoy nombrando. Hacen falta líderes, no guiñapos. No quiero dirigentes que tiemblan ante una carpeta. Los vi todo el año hacerse los idiotas cuando el Poder Judicial se ensañaba por orden política, sin pruebas, contra Milagro Sala o contra Cristina. Algunos, recién ahora, después de que Rodríguez Sales diera una lección de política, se tomaron un avión a Jujuy, y eso que los tienen gratis, para sacarse una foto con Milagro, como si eso los exculpara del silencio apestoso que mantuvieron. Si no están a la altura del enemigo que hoy enfrenta al pueblo, váyanse a sus casas y dejen de levantar el dedito. O hacen algo de una vez, o se callan y dejan de estorbar. Hay mucha gente laburando en silencio, solidariamente, ayudando a quienes gracias a estas políticas se caen del sistema todos los días. No es justo que quienes deberían estar presentando amparos gratuitos, moviéndose en tribunales, pidiendo juicio político, ayudando a frenar, aunque sea mediáticamente esto, aparezcan en junio pidiéndome que los vote. Cuando ahora están cómodamente en sus casas, tomando whisky o comiendo asado con los muchachos, cantando la marchita. A muchos los vi antes hacer la plancha y me molestaba. Pero ahora que las papas queman y hay gente pasándola muy mal, gente muriendo, gente sin marcapasos mientras le dan del PAMI 37 millones de pesos a Boca Juniors. No los puedo ni ver. Les juro que son tan miserables que los escupiría. No son dignos de llamarse argentinos si permiten que esta oligarquía asquerosa y recargada arrase con la patria mientras ustedes permanecen en silencio. Macri, sin la pasividad de ustedes, no podría haber hecho absolutamente nada de lo que hace. Sean hombres y mujeres, no gallinas. Dejen de cacarear y pongan algo más de huevos, porque esta vez vinieron a dejarnos sin país. Demasiado poco y no me alcanza para ser. Presintiéndote mientras fumo y tomo café. Sin vos no puedo ver más que un montón de nada y nada que son ruinas que me aplastan. Buenos días, damas y caballeros, arrancando, ya arrancamos en realidad, como siempre, con la contundencia, la claridad y las coincidencias que tenemos con los editoriales de Débora, es como si lo escribiéramos nosotros, lo cual no es cierto, pero lo sentimos y lo interpretamos. Gracias, Cristian, en la operación técnica puesta en el aire y provisión de termos. Malu está en realidad en la operación técnica y puesta en el aire hoy. Débora, Gustavo, Marcelo, los saludamos en una nueva emisión de La Hora Sin Sombra, como todos los sábados entre las 11 y las 13 horas. Estamos aquí en FM La Boca 90.1. Compas, ¿cómo andan? Todo bien. Todo ¿qué? Bien. Todo un espectáculo. Un poquito caliente, ¿no? Porque está muy bien. Venía. Ayer estábamos hablando con Débora, creo que iba a hablar de otra cosa, y yo estaba caliente porque no puede ser, loco. No puede ser que tengamos 80 diputados, este tipo se afane el país, tranza lo que no es suyo, y encima. Hacen y encima son todo, de, todo declarativo, sí. Es una oposición declarativa. La oposición que tenemos, desgraciadamente, es una bosta. Testimonial. Es nada. Es increíble. O sea, van al Congreso y dicen, vamos a hacer un pedido de declaración, vamos a hacer una declaración que estamos oponiéndonos a esto que está pasando. Pero hermano, a ver, ponete un juicio político. aparece en los diarios que no van a salir en los de acá. Ya sabemos que acá no van a salir. Pero ponelo en los diarios del mundo. Sos opositor. Plantate como opositor, porque si no te plantás como opositor, te van a seguir arrasando. Pero obvio, es de lógica. Si vos con un tercio de la Cámara de Diputados le planteás un juicio político, ¿va a prosperar? Seguramente no, porque Massa no te lo va a permitir. Massa es parte del armado. Exactamente, es el mismo... Pero cuánto más... Es la línea Manaus, digamos. Está, ¿no?, bien, pero cuánto más lo estás exponiendo a Massa con eso. Mucho, pero... Porque él, al no plantearlo, él queda como cómplice. Listo, entonces a vos políticamente presentar el pedido de juicio político te sirve. Aunque sea para ganarle votos, no me importa. Hacelo, aunque sea por no estar ahí como un vegetal. Hay que dejarse cómplice, muchachos. Hay que dejarse cómplice. Hay que frenar este modelo de exclusión. A ver si lo entendemos. O sea, hay que poner, primero, un pedido de juicio político no puede no ser tapa de... ni siquiera en un medio nazi, digamos que... O sea, Goebbels, si le hubieran pedido un juicio político a Hitler, lo tenía que haber puesto, ¿sí? Sí, aunque sea para rebatirlo. Exacto. Sí, en el Nazi Today hubiera aparecido. Hablábamos fuera de aire antes de entrar al estudio de que qué gran momento es este para hacer periodismo. No, claro. Qué gran momento también es para hacer política. Ni el periodismo... Ni la política orgánica están reaccionando... Mejor dicho, están reaccionando como les conviene. Entonces, no hacen ni periodismo, ni hacen política en serio. No se puede ya tapar el sol con un dedo, como se podía hacer hace algunos años. Esto lo venimos hablando desde siempre. Lo que antes tardaba una eternidad en ser conocido, hoy con un tuit apretando una teclita de la computadora se conoce en todo el mundo. Y hay una lógica... que para los que nos interesan los medios y para los que estamos atentos a las lecturas, cuando hay una denuncia contra el gobierno actual, contra el actual ejecutivo, no aparece publicada, pero sí aparece publicada la desmentida. Sí, es verdad. Es genial, porque eso te expone doblemente. Y claro. Te expone doblemente. Lo que pasa es que... La omisión como y la aclaración. Claro, lamentablemente no hay un lector independiente de ningún medio. Nunca lo hubo, pero ahora está ya cada vez más hecho carne esto de que uno va a buscar lo que quiere encontrar. No es que quiere informarse de verdad y sacar una conclusión. Uno va a determinado medio a tratar de encontrarse lo que ya sabe que va a encontrar. Pero incluso creo que lo usan como muleta. Sí. Es decir, voy a buscar el zócalo que me permita revalidar ante el otro lo que yo siempre defendí. Ahora no tengo cómo defender. Bueno, a ver qué dice el zócalo para yo poder seguir defendiendo lo que defendía. Me parece que es más una muleta lo que están usando como los medios. Sí. ¿Cómo se llama este apotegma o teorema de no me acuerdo el nombre, de la persona que dice que cuando apenas uno dice la palabra nazi en una discusión, se acaba el debate? Sí. Bueno, habría que proponer lo mismo. En cuanto uno diga Lázaro Báez, se tiene que acabar el debate. Sí. Porque si empezamos a comparar, no tiene sentido y se pierde la posibilidad de discutir de política y después de hacer el análisis efectivo de lo que es de verdad un saqueo. Pero casualmente, esto es un saqueo. Casualmente. Me acuerdo de Pino Solanas. ¿Qué pasó con Pino? Hablando de saqueo. Debe estar a fondo. Debe estar tejiendo la próxima polera. Sí. El tema es que hay que plantear, digamos, realmente. Yo, con todo el afecto que le tengo a Juliana y Tulio, dije, señora diputada, de tuitear y empiecen a hacer quilombo. Señor Recalde, doctor Recalde, obvio, lo recontra quiero. ¿Entendés? Más, me gustaría que fuera ministro de Trabajo alguna vez. Ni hablar, me parece perfecto. Ahora, dejen de tuitear, dejen de llamar a la radio, empiecen a hacer política, porque a este señor se lo para con política. No hay otra manera. No existe otra manera. El único juicio que va a prosperar contra Macri, que realmente va a tener una condena, es el juicio político. Aunque sea una condena social. No importa. Pero la única vez que lo van a poder condenar en algo es en un juicio político. Mientras sigan llevándolo a tribunales, va a pasar 10 años, 15 años, Macri no va a estar más en la faz de la tierra, tiene 9 cardiólogos, ¿sí? Y no lo van a condenar. Obvio. ¿Entendés? Porque nunca llegan. Si no se dan así? Cuenta que nunca llegan. Lo podés, tiene, asumió procesado. ¿Entendés? O sea, entendamos una cosa, tiene muchísima plata en negro, ¿sí? Y puede comprar lo que se le cante la guinda, porque no, para eso la plata en negro. Exacto. ¿Entendés? Déjame dar los datos de cómo la gente se comunica, porque ya, bueno, ya lo conocen y están enviando ya mensajes, afortunadamente. Después vamos a hacer el repaso de la gente que nos acompaña y que se comunica con nosotros. Sabemos que hay un montón de gente que nos acompaña, los oyentes anónimos, que se sientan y disfrutan, entre otras cosas, del editorial de Débora y, bueno, las giladas que aportamos nosotros. Pueden mandarnos SMS y WhatsApp al 15-5765-2768. Repito, 5765-2768. Pueden escucharnos a través del 90.1 por la radio. Pueden bajarse la aplicación que está disponible en la App Store. App Store, sí. Es gratis y allí lo escuchan perfecto en cualquier lugar que estén con su celular. Y si no, a través de internet en fmlaboca.com.ar. Allí nos pueden escuchar online y además dejar los mensajes justo cuando se activa el reproductor. Los otros medios que tenemos para ofrecerles es el teléfono de línea. Es el 4951-3139. 4951-3139. Nos pueden mandar un mail a lahorasinsombra2017@gmail.com y en el Facebook nos encuentran por La Hora Sin Sombra. En Telegram también. ¿Estamos? El canal de Telegram, el canal de Telegram es telegram.me/lahorasinsombra. Exacto, esas son las vías de comunicación. Se pueden comunicar por ahí, pero pueden encontrar las cosas que nosotros Exactamente, y además estamos muy orgullosos que una nota de ese canal la haya pasado el profesor Romero. Es verdad, le agradecemos que visitó la fuente, porque no es muy frecuente últimamente. Sí. Hay algunas personas. Alguien que te está choreando, ¿no? Hay algunas personas que sacan información de un determinado lugar y después no lo dicen. Después aparecen levantando las banderas de la igualdad y los derechos, ¿no? Pero había un basquetbolista muy talentoso en la década del 80, cordobés él, integrante de aquel glorioso Atenas, de Marcelo Milanesio, del Pichi Campana. Le decían Palito. El apellido no lo voy a mencionar, el que sabe, sabe. El estadio de Atenas lleva su nombre y su apellido. Palito. Bueno, Palito. Y el apellido. Revolémosle un palito. Ay, esta yo alergia. Quería comentar algo, porque me parece que estamos hablando del correo y hay algunas cosas que están circulando en los medios que no son ciertas. Por ejemplo, que el correo le pertenece a Franco Macri. Yo lamento informarles que desde el año 2007, cuando los Macri, toda la familia Macri le hizo juicio a Franco Macri para sacarlo de las empresas, llegaron a un arreglo, le hizo juicio por insanía, llegaron a un arreglo y entonces Franco Macri se retiró, se llevó sus dividendos, obvio, ¿no? Tiene su dinero. Pero el correo argentino, con sus deudas y sus juicios, quedó dentro del grupo Socma, que hoy manejan Franco Macri, Mauricio Macri, Mariano y el otro que no me acuerdo cómo se llama, pero son los tres hermanos Macri. Mauricio es el presidente, digamos. Y el que estaba a cargo del correo argentino, mientras Franco Macri era el dueño, digamos, de la concesión, era Mauricio Macri. Es decir, que la deuda no se la perdonan al papá de Macri, que es indigente. Se la están perdonando ellos mismos. Se la está perdonando Mauricio Macri. La otra cosa que está circulando, que me parece que sería bueno conocer un poco la historia de por qué se queda con el correo argentino. Uh-huh. En los años 90 hubo un imprevisto escándalo, así de repente, y sacaron al jefe de la Casa de la Moneda y pusieron a Carlos Gostañán, el empresario textil que era amigo de Menem. ¿Qué camisas? Riggers. Sí, el de Franco. Las camisas. Gianfranco es el otro. Sabía que algo de Franco era, pero era, bueno, Gianfranco. ¿Qué corta la biografía de... como Pagliari. De Mauricio... No, de Franco Macri en Wikipedia. Bueno, los chicones de esa empresa, estamos hablando, se hicieron cargo entonces de la impresión de papel de moneda. Porque Gostañán, no, yo no entiendo nada, dásela a Chicone, que la hagan ellos. Entonces ellos empezaron a imprimir los billetes. Ya imprimían todo, los cartones del PRO, del Loto, las loterías, todo lo que se te ocurra, ya lo imprimían. Bueno, los Chicone, al agrandar tanto su negocio, porque además hacían los títulos de los autos, ¿se acuerdan que hubo un repatentamiento en el año 96 de todos los autos? Bueno, al agrandar tanto su negocio empezaron a tener algunos problemas financieros y recurrieron a Alfredo Chabrán, el dueño de OCA, escuchen bien, OCA, correo, quien aportó dinero a cambio de acciones. Ya habrán puso 25 millones de dólares a través de la banca Svizzera Italiana. Y designó a Alberto Chinquis, que era gerente de OCA, a cargo de Chicone. ¿Por qué estaba tan interesado? Entre otras cosas porque se quería quedar con lo que hoy tiene Clarín Impripost, que ellos distribuyen las facturas, los resúmenes de bancos. Se querían quedar con todo eso y con la toma del estado de los medidores, tanto de gas como de luz. Entonces todos los empresarios saltaron al unísono. Entre otros que saltó estaba Macri, porque él era el dueño de Pago Fácil y lo había lanzado en 1996. Uh-huh. O sea que le estaban arruinando el negocio porque se iban a quedar con todo. Bueno, entonces llega Domingo Cavallo a salvar las papas del fuego. El Mingo. Hombre de la embajada norteamericana, denuncia la maniobra conjunta de Chicone y Yabran de querer quedarse con este asunto de los medidores, y empieza a decir que Yabran es un mafioso, que hay que tener cuidado. Bueno, ahora resulta que Chicone iba por el negocio de los pasaportes y los DNI. Claro. Entonces se asocian a Siemens, que pagan las coimas correspondientes, según consta en el juicio que hicieron en Alemania. Uh-huh. Y el negocio era perfecto, eran $30 por cada DNI. Es verdad. Y $70 por cada pasaporte. Uh-huh. Ahora sacá las cuentas hoy, ¿cuánto te saldría el DNI? Bueno, era libretita nueva para toda la Argentina. Sacá la cuenta, 40 millones de habitantes. Sí, ¿no? por 30 500, dólares 500 cada pesos, más o menos. Bueno, son 500 pesos, 40 millones de habitantes, voy a sacar la cuenta. Y te lo llevaba Oca a tu domicilio. Oca era Yabran. Claro. Bueno, vuelven a pegarle a Yabran y empiezan a quejarse otros empresarios. Pará, te vas a quedar con la distribución, con la factura del documento. Entonces, Chicone trae, en 1997, cuando lo acusan del crimen de cabezas, empiezan a pegarle judicialmente por todos lados a Yabran. Y ahí está para empezar a pensar por qué mataron a cabezas realmente. Ajá. Bueno, la cuestión es que Chicone trae a James Chick, el ex embajador de Estados Unidos, como directivo de la empresa. El simpático hincha de San Lorenzo. Exactamente. ¿Se acuerdan de ese señor que se ponía a la galera? Protagonista de la anécdota que disparó una de las frases más maravillosas de Diego Armando Maradona. Se le escapó la tortuga. Se le escapó la tortuga porque se había perdido la tortuga cuando llegó al país, la tortuga del hijo. Bueno, la cuestión es que Yabran, esto es a mediados de 1997. Y en 1998, en mayo, se suicida Yabran. Uh-huh. Entonces quedaba la empresa Yabran en Chicone, pero que no tenía referente. Porque este tal Chinquis era un testaferro, digamos. Uh-huh. Te pongo acá, sos director, pero no sos el dueño. Un Calcaterra cualquiera. ¿Quién, exactamente? ¿Y quién compró todos los activos? A ver, déjame ¿quién pensar? Compró los activos? Ay. Bueno, entre otros activos que tenía Yabran, estaba Oca, Cadasa, Seguridad Aeroportuaria, una empresa, varias empresas de seguridad, pasan a manos del Grupo Excel. Oh. El Grupo Excel, cuyo nombre en Argentina es Frank Holder, era un hombre de la CIA. Y que se quedó, después de que James Chick se había, después de que Dennis Todman se había ido, él armó agencias de inteligencia en Argentina, de las cuales trabajan para Clarín. Quiero aclararlo naturalmente. Por ahí. Frank Holder, una mala traducción, sería Francisco el que espera. Él espera y logra, es verdad. Bueno, la cuestión es que este hombre no era ajeno a Yabran. Era alguien que había estado vinculado al tráfico de armas a Ecuador y Croacia, o por lo menos al lavado de dinero que se realizaba a través de la empresa de Yabran, Daforel. Ah. Después del suicidio, Siemens, que había ganado con Chicone, y Yabran se termina aliando con Macri en la empresa Itron. En todo estás vos. En todo estás vos. Sí. Así que es alguien a quien el suicidio de Yabran le vino muy bien, Macri. Varios suicidios le vinieron bien, me parece. Ya es el segundo, que tenemos, por lo menos tenemos dos. El segundo que se carga. Claro, que le vino per fenómeno. Ese es el que parezca un accidente, es este, ¿no? Es perfecto. Escuchen esto. Franco Macri se había quedado con el Correo Argentino en 1997 por decreto. Así que ahí también tenemos unos cuantos responsables en el Congreso de no haber hecho lo que tenían que haber hecho. Pichetto seguro estaba. Seguro estaba Pichetto. Y hay, además de estos responsables políticos, una connivencia sindical muy importante. También. No sé si lo tenés ahí. No lo tengo. El hermano del que está hoy. Un tal Ramón Baldassini. Baldassini. Está hace 62 años al frente del correo. Sí, señor. Ese también tiene la culpa. Que convalidó, entre otras cosas, los 11.000 despidos. Pero además viene de una historia. Cuando lo sentaron en el banquillo como testigo del juicio de las juntas, Ramón Baldassini, le preguntaron: ¿usted tiene noción de que algún dirigente sindical haya sido secuestrado y esté desaparecido? No, que yo sepa, no. ¿Y sigue siendo dirigente? No me hablen más porque me van a hacer estallar una úlcera. Bueno, la cuestión es que Franco Macri se había quedado con el Correo Argentino en 1997, pero la distribución de los DNI la tenía Boca. Uh-huh. Y ese negocio no se tocaba porque era de la CIA. Uh-huh. Ahora de Moyano. Y ahora es de Moyano, casualmente, que después otro día vamos a hablar de Moyano y las vinculaciones con los Macri. Mi presidente. Bueno, cuando Franco Macri se queda con el Correo 1997, ¿a quién pone al frente? ¿A quién? A Jorge Irigoyen, que era directivo de Siemens. Me suena mucho, Irigoyen. ¿No está trabajando ahora? Sí, casualmente está al frente del Correo otra vez. Bueno, Irigoyen era directivo de Siemens. Y ahí entendés el enroque, por qué querían el Correo y para qué querían el Correo. Bueno, Irigoyen entonces lleva el Correo a la quiebra en menos de 3 años. Uh-huh. Bueno, echó 11.000 trabajadores, presentó concurso preventivo en 2001. Una digresión, porque ahora que decís, y me acordé de la época de la privatización del Correo. En ese momento empezaron a funcionar los pagos fáciles en los bolsares del Correo. Exactamente, en 1996. ¿Y pago fácil era de? Macri. Ah, y pago fácil fue a funcionar a Brasil. Claro. Sí. Con una offshore que no, el presidente sí, no tiene. Que esa que dice que no sabe, que a lo mejor fue el padre, que él no tiene la culpa. Lo engancharon con 9.300.000 Es más, dólares. En la misma época, Grindetti era contador del grupo Grindetti, Macri. Me suena. Y es el que tiene el juicio por el cual estaba buscado por Interpol por el tema de Brasil y ese préstamo, no sé qué, que nunca se hizo lo de Pago Fácil Brasil. Bueno. Buscado. Sí. ¿Es condición sine qua non estar procesado por delitos económicos para ser funcionario? Sí. De Macri, En esta gestión, sí. De Macri, sí. Ah, perfecto. Sí. Bueno, este Irigoyen llevó al Correo a la quiebra, presentó concurso preventivo en 2001. Debían en ese momento 250 millones de dólares. En 2003, Néstor Kirchner le quita la concesión. Sí. En 2005, Irigoyen, ¿a dónde es nombrado? ¿A dónde? En Oca. Oh, mirá. Qué recorrido, ¿eh? Estuvo hasta el 2006. Después, ¿a dónde se fue? A Esbase. Lo trasladó porque dije, me quedé sin lugar, no tengo puesto. Al subte. Ah, ¿qué tal? Reciclan fundidores. Impresionante. En 2016, Macri vuelve a nombrar a Jorge Irigoyen al frente del Correo. Y es el que termina de ponerle el último clavo del ataúd al Estado argentino con esta nueva, no sé cómo llamarlo, pues es una estafa, sí, que quiere quedarse con 70.000 millones de pesos. Hay una cosa que se da, perdonen porque voy a volver a hacer una analogía futbolera, pero hay algo que pasa con Messi. Messi permanentemente se supera. A tal punto que uno se da cuenta que ya no existen calificativos. Es así. Porque cuando uno ya le dijo que lo que hizo Messi es histórico, después ya no tenés otra cosa que decir. Es decir, o sea, re histórico, re contra histórico. Esto ¿qué? No es una estafa. Ya hay que buscar otra cosa. Sí, es superado todo. Hay que empezar a ponerle prefijo, mega. Así que a super, todos ustedes. Alta estafa. A todos ustedes que lo votaron y qué sé yo. No creo que nos estén escuchando. No, pero a los que todavía dudan, a los que piensan, bueno, pero a lo mejor no están así, que sé yo, creo que hay alguien que tiene algo que decirles. A ver. Vamos a ver si dice. ¿Qué dice? Los amo. Amo este país. Y los amo cada uno de ustedes. Y por ustedes y con ustedes. ¡Vamos a construir la Argentina que soñamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Está agradeciendo. Está sangrando el oído. Está muy contento con que lo hayan votado. Sí. Ellos soñaron, te lo dice, la Argentina que soñamos. Ellos la soñaron. Le mandamos un saludo de cumpleaños, ya que Cumplió años el martes, que fue cuando terminó su semana laboral. El chiste que puse fue que cumplía, pedía 3 deseos. Sí, exacto. Y los tiene todos ahí. O sea, yo creo que en la reunión de gabinete... Uno de los deseos fue, deseo es deseo, claro, lo que hizo, garcar el país, ¿no? Sí. Es bien deseo eso. Viste que en las reuniones así uno jode, che, cómo... ¿Cuántos títulos tenés? ¿O cuántas mujeres has seducido? ¿O cuánto campeonato de fútbol has ganado? Estos se gastan con los procesamientos que tienen por estafas. O sea, nada, vos sos un pichi. ¿Qué? ¿Cuánto? 10 palos. Deja. ¿Sabés la que me choré yo? Me hace acordar el sketch de Monty Python cuando pelean la pared quién es más pobre, que son todos ricos. Sí, ¿no? Sí. Habría que hacer, sí. Teníamos que ponerlo a guionar. Bueno, a ponerlo a guionar uno de, a ver... En el macrismo, a ver quién es el más estafador. El más garca. O sea, ¿no? Sí, son tres. Que harían chistes muy negros, que serían buenísimos. Oh. Y... Que no son para esta radio, no son para este horario. Sí. No, no. Sí, que la radio no tiene. El humor, el humor no tiene horario. El humor no tiene horario. El horario la radio no tiene horario de protección al menor. Ah, pero bueno, vamos a tratar de. Pero igual de no espantar a los oyentes. Sale el. Nah, ¿por qué no? Estaría buenísimo hacer una ronda de esas de. Así tipo como hace Pagni con Duhovne y la gorda en cosa con el momento whisky. Ah. Bueno, no sé, el momento whisky barato. Otra cosa de la que nadie habla. A ver. Cuando nombran a Duhovne en el Ministerio de Economía, uh-huh, vieron que pusieron al de Finanzas, lo pusieron a Caputo. Así es. O sea, vos te encargás de todo lo de la deuda, encargate de las comisiones de la deuda, todas las deudas que vayamos a tomar, vos agarrate las comisiones. Anda a pedir, anda a pedirlo. Anda a pedir, manguear, conseguí todo lo que puedas. Pero Duhovne, que es el de Clarín, el de, sí, sí, el columnista de Clarín, en realidad tiene un asesor legal que le puso Macri, uh-huh, que es Bernardo Saravia Frías. ¿Ese no es el abogado de Macri? Claro, es abogado del grupo Socma. Bueno, ya está, muchachos. Cerremos el programa acá y vamos a agarrar las armas. No, no. Las únicas armas que tenemos son la palabra y las vamos a seguir utilizando. Se dan cuenta, así es. Señores diputados de la oposición, por favor. Reaccionen. Reaccionen, muchachos. Nos están fifando. Bueno. ¿Sí? Sí. Flácidamente. Bueno, ayer leía un chiste que decía: si a un forro le inflas mucho, se cree un globo. Sí, también. Así que, bueno, esto no... no... O Piñata. Bueno, ¿qué fue de la vida de Lombardi? De la doctora Piñata. Le chorearon la cuenta. Ay, no te lo puedo creer. Sí, le chorearon la cuenta y le chorearon la cuenta y tuvo que abrir otra. Ajá. Ya no tiene tanto éxito como antes. No. Digamos, porque la lógica, cuando vos tenés que defender... Lo indefendible se complica. Y además es muy fácil criticar al kirchnerismo... desde la derecha, digamos. Ahora, sí, lo mismo nos pasa a nosotros con Macri. Para mí es muy fácil criticarlo. Ahora, cuando en el kirchnerismo hay que defender, hay que justificar, argumentar, es mucho más difícil. Y además, el humor que hacía Piñata era un humor básico. Digamos. Sí, es un humor del siglo XVIII, XVII, ¿no? Era el bufón del rey, el rey de los ministros, claro, y esas cosas. Es el humor clásico. Después, esto lo aprendí del libro de Más de Lupi, que está muy interesante y recomiendo que... ¿Cómo era? ¿Se llama? ¿De qué te reís? Donde él muestra ahí, hay un recorrido. Uh-huh. Nosotros, Marcelo, que hemos estudiado un poco de escritura humorística, lo sabemos bien, que el humor siempre es contrapoder, ¿no? Y cuando vos, hoy, desde el poder, la doctora Piñata no tiene forma. No hay forma de reírse del poder. No, se quedó sin argumentos. ¿Entendés? Pero encima son tan poderosos y aplastan de tal manera que no hay manera de reírse, es que realmente. El humor funciona cuando es ascendente, claro, nunca descendente. Exacto. ¿Me entendés? Incluido que... desde el kirchnerismo. Sí. Era, se podía hacer humor para arriba, uh-huh, porque realmente hoy te das cuenta quién tiene la manija de la Argentina, ¿no? Claro. Así es. Es así. Nosotros vamos, porque estamos un poquito locos. Entonces, sí, después vamos a hablar con gente que está trabajando en un lugar donde vos dirías, ahí están todos locos, pero en realidad los locos somos todos. Los locos estamos acá, afuera. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Veníamos escuchando, Débora. Veníamos escuchando Los Caligaris, que se llama Todos Locos. Va como piña este tema. Me encantó, me encantó. Pega bien para lo que tenemos que tratar. Vos sabés que yo tengo un gusto más refinado, pero bueno, bien, me gusta, está bueno. Yo estoy esperando que usted iba a traer unos temas musicales. Iba a traer los temas musicales de mis amigos de Sacre, pero me los he olvidado en el auto, con lo cual. A mí me gustaban esos temas, yo le guardé el lugar en la grilla. Vamos a pasar porque es exclusivo. Es exclusivo, así que. Es exclusivo, ¿eh? Es su primer disco y la verdad que está muy bueno. Bueno, toca Oscar Kramer, toca Quinoy, el de la Mississippi también. Bueno, los chicos, les mando un saludo grande a Sebastián, a Martín, a Nahuel, a Juanma, al Chino y a Nahuel. ¿A Nahuel lo dije? Sí. Y a Ezequiel. Así que bueno, prometo que el próximo sábado vamos a tener la música de ellos acá. Tenemos que tenerla porque están muy buenos los temas. Sí. Así que, bueno, estamos tratando de comunicarnos ahora con la gente de La Huella. La Huella, sí, que es una cooperativa de trabajo que funciona en el Hospital Gorda. Lo que hacen es reciclar y fabricar muebles. Sí. Así que, bien, bastante piola. Perdón que interrumpa el aire, pero justo pintó la comunicación. Vamos bien, bien. A conversar, después hacemos las presentaciones y las ampliaciones, sí, sí. Incluso nos va a contar él. Estamos en comunicación con Oscar Ferrara, que es el presidente de la cooperativa La Huella. Bien. Oscar, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que están en plena labor, hoy es un día muy especial, pero contanos primero a nosotros y a la gente qué es La Huella, dónde están, qué están haciendo. La Huella es una cooperativa, una empresa social que funciona dentro del Hospital Gorda, en el pabellón del 25A. Estamos desde hace 8 años. Trabajamos con la inclusión social, las personas que tienen un impedimento trabajan en La Huella, tenemos gente que viene a donar su tiempo como trama voluntaria. Hoy justo es una reunión de inicio de año de la trama voluntaria que viene a donar su tiempo o participan en las diferentes áreas, que puede ser o la parte administrativa o en la parte o alguna gestión o en el taller, si quieren venir a trabajar. También trabajamos con pacientes, uh-huh, o personas externadas que vienen a consultorios externos. Toda la persona que pasa por salud puede trabajar en La Huella o puede venir a donar su tiempo un civil. No, eso no cabe, no hay diferencia. ¿Y específicamente en qué área se desarrolla La Huella? Hacemos muebles, trabajamos con decoupage, lustre, sí. Y también tenemos un tapicero, ahora tenemos un tapicero que estaba en servicio completo, ahora conseguimos otro tapicero, que como si tercerizáramos el trabajo, nos vienen a tener tapicerías, entonces lo pasamos a una persona que pasó por el hospital, trabajó en ese emprendimiento y ahora él está con su emprendimiento y nosotros le llevamos los trabajos de tapicería a él. Es decir, y cubrimos una amplia gama dentro, ajá, de lo que es el mobiliario. Qué interesante. Y esto, bueno, ¿ustedes utilizan muebles que reciclan o los hacen de cero? Sí, o sea, nosotros podemos hacer muebles, pero trabajamos con reciclado. Ajá. Y a veces, alguien... cuando tenemos una donación, claro, ponemos en, a veces la donación, los muebles vienen un poco medio en estado de deterioro. Uh-huh. Los reponemos de vuelta y le damos una vuelta de tuerca y los ponemos a la venta. Y esos canales de venta son estas reuniones de los sábados allí en las instalaciones del hospital. Claro, los sábados abrimos más para la gente que nos puede venir de lunes a viernes. Ajá, entonces abrimos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. En estos años que lleva la huella funcionando, 8 nos decías, sí, ¿cuántas personas han trabajado con ustedes? ¿Cuál ha sido el balance? Somos 6 socios. Ajá. En la cooperativa somos 6 socios. Sí. Y tenemos dos personas que vienen como talleristas. Ajá. Que son las personas que vienen a donar su tiempo dentro de lo que es la laboroterapia. Perfecto. Vienen 2 veces por semana y trabajan durante todo el mes. ¿Cuál es la relación? Y gente que ha donado su tiempo, y puede ser, no sé, más o menos, tenemos a Martín, que dona su tiempo, que le estamos haciendo un stand para Costa Salguero, porque él tiene una venta de ropa, dona su tiempo, y no dona su tiempo por la parte técnica de desarrollo. Y después en la parte administrativa también tenemos gente que viene a donar su tiempo. O sea, no sé, pero todos los años siempre alguien nuevo se integra, más o menos 50 personas pueden haber pasado por la huella en esos 8 años. Ajá, mira. ¿Cómo es la relación que tienen con las autoridades del área de salud de la ciudad, específicamente con salud mental? Nosotros tenemos, el coordinador tiene buena, no tenemos hasta ahora ningún impedimento con el hospital dentro de, porque yo soy un que trabajo en la cooperativa, tenemos un coordinador social, sí, que es Federico, que sí, se ocupa más de la parte de lo que tiene que ser con lo estatal, con lo, él es la persona que está contratada por el Estado para desarrollar el emprendimiento. Sí, sí. Es un psicólogo social. Ajá. Pero hasta ahora yo, como persona que trabajo en la huella de todo el tiempo que estoy hasta ahora, hemos empezado en el cuarto piso, en un pasillo, con una habitación que era el taller. Ajá. Y ahora tenemos una sala que, si te pones a pensar, es una sala donde iban camas. Claro. A ese espacio lo hicimos para el trabajo de carpintería. Y hacenos un poquito de cronista, Oscar, de lo que está sucediendo ahora en este momento, que es la convocatoria a voluntarios 2017. Hay gente, se prendió cantidad de personas. ¿Cómo viene la mano? Y vienen a una reunión y después vamos viendo, según las necesidades que tenemos, en qué cada uno puede desarrollar su área. Ajá. ¿Cuáles son las áreas? Las áreas en las que se divide el trabajo de la cooperativa. Sí, puede ser que o te manejes con la difusión, ajá, o la parte administrativa, si hay que hacer alguna gestión. Ajá. Está bien. ¿Y o en la parte creativa, que viene también para diseñar algún objeto, que tiene, claro, intención de venir a colaborar. Y cuando los jueves estamos destinando como día para ponernos a trabajar, no solo en el trabajo de servicio, porque también hacemos servicios a la gente que quiere arreglar algún mueble, o quiere fabricar algo para su casa. Está muy bien. Entonces vamos a disponer los jueves como para ponernos a diseñar y a tener muebles. Mira vos. Y si uno quiere, tiene muebles que les gustaría donar porque ya no los usa, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? ¿Hay que ir el sábado allí a las instalaciones del Borda? ¿Hay algún otro medio? ¿Puede venir la semana? O si no, ahora me olvidé. ¿Cuál es el correo de la huella? info@lahuella.org. Ahí está, se mandan un mail a esa dirección. Sí, claro, ahí combinamos y vamos a buscar un mueble. Perfecto. Dame una sensación de qué significa trabajar en cooperativa. Vos, antes de estos 8 años que llevas trabajando ahí, ¿también formabas parte de alguna cooperativa? ¿Eras un empleado? No, yo tenía 20 años, sabía de lo que eran las cooperativas, sí, por el teatro. Ah, mira. Porque tenía un grupo de teatro. Entonces ahí entendía un poco lo que era trabajar en forma de cooperativa. ¿Y qué es trabajar en forma de cooperativa? Pero nunca había participado, ¿eh? ¿Qué es trabajar en forma de cooperativa? Y en forma de cooperativa es que los ingresos de la obra se reparten en común, en forma equitativa, por cada uno de los integrantes. Y desde lo humano, ¿qué sensación te genera vos? Y desde lo humano me genera una buena sensación en esta altura de mi vida. Claro. El hecho de trabajar como si fuéramos una comunidad de personas que estamos hace 3-4 años, yo soy el más viejo, el equipo se formó hace 3-4 años, este año, como se abrieron, hubo 2 personas que dieron la baja, van a ingresar 2 personas que estaban viniendo como talleristas para formar parte de la cooperativa. Y la sensación es muy buena porque es como mi casa, porque es mi segunda casa. Yo me siento muy cómodo acá, no hay presiones con respecto a que el trabajo hay que terminarlo mañana. El trabajo se termina, dentro del tiempo de la que la persona lo puede hacer. No hay nada de velocidad, ni hay que terminar, ni hay que sacar la producción. Se trabaja con el tiempo de cada uno, se respetan los tiempos que cada persona tiene para trabajar. Ajá, mira, qué interesante. ¿Vos sos actor? Cuando tenía 20 años, sí, trabajaba de actor. Ah, mira. Y después la abuela fueron cambiando y eso quedó como una experiencia de joven. Ah, mira. ¿De joven para cuántos años tenés? 56. Ah, sos un pibe. Sos un pibe todavía. Quédate tranquilo que nosotros acá tenemos 100 años cada uno, más o menos. Estamos así. Oscar, ¿hoy se quedan hasta qué hora ahí? Hasta las 4. Ajá, bien. A las 4. Perfecto. Que repita donde lo encontramos, ¿no? En el Facebook. ¿Cuál era, Oscar? info@lahuella.org. El mail. ¿Y dónde pueden ver las fotos y esas cosas? En el Facebook. La parte que se llama La Huella, la trama cultural. Ajá, perfecto. Y ahí están los muebles que ustedes reciclan, se pueden ver fotos y todo, ¿no? Sí, claro, tenemos perfecto. Mucho mundo, hay muebles también que se pueden ver, si es que vienen a tomar unos mates, a charlar, son bienvenidos. Pasanos la dirección exacta del hospital. Ramón Carrillo, 375. Perfecto, el 95 creo que nos lleva desde acá. Sí, el 95, el 25, el 45, el 100, Pero el 79... Bien. La verdad que es una... Y tenemos, sí, tenemos la posibilidad de interpelar a la sociedad, claro. Porque están saliendo de un sistema capitalista y opresor para tratar de ser libres, además de liberarse de libres todos los demonios. Y solidarios, sí. Sobre todo. Exacto. Ni más ni menos. Oscar, te agradecemos. ¿Querés agregar algo? Mandate un chivo, dale, decí. No, que venga a La Huella a conocer el emprendimiento, a ver cómo trabajamos, que capaz se puede llevar una sorpresa. Tenemos precios accesibles para la comunidad, como somos una cooperativa, manejamos un precio accesible sabiendo las realidades económicas y más estos momentos que son muy difíciles, donde la gente cuida mucho el mango porque no sabe si mañana va a tener trabajo. Claro, mira, ¿que hay un aplauso o un martilleo? No, están trabajando, están armando un mueblecito para un servicio. Ajá. Están poniendo la puerta con la cerradura. Mira vos, ahí está la gente trabajando ahí en La Huella. Oscar, un placer enorme, el respeto, la admiración. Un saludo para Fernando, Mariana, para todos los chicos que trabajan con ustedes. Bueno, y hasta las 4 de la tarde. Conectarse. No, por favor, es un placer. Más que un placer, además es una obligación. Y un deber. Es nuestro deber, porque estamos en momentos complejos. Hasta las 4 de la tarde, entonces se quedan allí en las instalaciones. De 10 a 4. Y los lunes a viernes, de 9 a 1 y media. Ahí está. Esos son los horarios en los cuales se encuentran a La Huella, a los muchachos ahí trabajando, la cooperativa que recicla los muebles, los pone a disposición de quien quiera comprarlos porque los necesita y porque además sirve también para alejarse un poquito del sistema perverso que nos rodea. Oscar, el abrazo grande y la gratitud. Bueno, muchas gracias y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, Oscar. Igualmente, muchas gracias. No, Oscar Ferradas, el presidente de la cooperativa La Huella, que trabaja ahí en las instalaciones del Hospital Borda, reciclando muebles y poniéndolos a la venta y además generando un montón de actividades que tienen por objetivo incluir, en principio, pero además cuestionar el sistema este que tanto daño le hace al ser humano porque no lo tiene en el eje, en el centro. Estaba pensando, ¿no? Si Macri no tiene también una cooperativa. Sí, más que una cooperativa tiene una secta. Una asociación ilícita. Sí. Pero bueno, me parece que... ¿Una asociación ilícita es una cooperativa? ¿También? No necesariamente. Porque no se reparten las cargas por igual. Claro, y no está inscripta. No está inscripta. A mí me parece que esta es una de las formas que a veces la misma ciudadanía, sin dirigentes, sin que nadie te diga, sin tratando de sobrevivir, la gente va encontrando su camino. Y me pareció muy bueno poder poner hoy a la gente de La Huella, que además carga con la estigmatización de uy, pero vos estuviste en el Borda. Y sí, a lo mejor tuvo un problema de salud y tuvo que estar un tiempo en el Borda, pero tiene derecho a acceder al trabajo y probablemente alguien con un negocio que tenga que pagar cargas sociales, qué sé yo, por ahí no lo quiere tomar. Y esta gente encontró una salida, armar una cooperativa y empezar a trabajar con el reciclado de muebles, tratar de salir adelante por sus propios medios, ser sus propios patrones. Y no es casualidad que en estos tiempos de neoliberalismo nuevamente, el asociativismo y el cooperativismo sean los blancos predilectos, porque si uno no tiene patrones... Claro, no tengo cómo manejarlo. Claro. Y contextualicemos también, ya que estamos hablando del Borda, Lo que ha pasado en el Borda hace un tiempo atrás con la represión que mandó. Bueno, de eso te puedo contar, por ejemplo, que. O sea, mirá como. Pero fíjate, los dos polos, ¿no? En un mismo lugar, como uno va y reprime para hacer un negocio y el otro va y hace de un negocio un lugar vivible, respirable. Claro. ¿No? Sí. Porque en realidad es esto: en realidad son fuentes de laburo, el otro también. Nada más que había un negocio inmobiliario detrás, que bueno, ya sabemos cómo trabaja la mafia italiana, ¿no? Siempre en el ladrillo, no por nada, pero es así. Le mandamos un saludo, perdón, Débora, me acordé ahora, a la gente de La Colifata, el ET22, que hace tanto tiempo que están allí haciendo, dando cátedra de lo que es un proyecto inclusivo. Es genial lo que hacen allí y también los sábados estaban, así que hay que chequear, ahora vamos a chequear a ver si efectivamente ya están actuando nuevamente, pero siempre es una linda posibilidad de acercarse y chusmear qué es lo que hacen los pibes. Y a mí me parece que es una buena manera también de nosotros mismos replantearnos qué podemos hacer para escapar de este sistema. Uh-huh. Una de las cosas que yo siempre digo, no lo decía yo, lo decía Chunsé, ¿no? Tipo, si tenés un enemigo, lo primero que tenés que hacer es financiarlo. Ese es el momento donde tenés que tener un ¿cómo es? Un sonido de una espada. Así que, ¿no? Sacale la financiación. Lo primero que tenés que hacer es dejar de financiarlo. ¿Cuántos de los que se dicen kirchneristas están dispuestos a dejar de pagarle el cable a Cablevisión, por ejemplo? ¿Cuántos fueron capaces de dejar de comprar Clarín? Porque una cosa es la palabra y otra cosa son los hechos. Yo puedo pegarle mucho a Clarín, puedo enojarme mucho, pero si yo lo sigo financiando, estoy dándole de comer al monstruo. Y a mí me parece que estas son épocas donde uno debe replantearse si ser parte de ese capitalismo salvaje no nos está convirtiendo a nosotros en caníbales. Ajá, sí. Entonces es un buen momento de decir, bueno, mira, no voy a comprar el mueble en la mueblería tal porque ese tipo tiene unos muebles geniales que aparecen en todos los medios. De repente decir, bueno, pará, vamos a ver cómo puedo reciclar, cómo puedo buscar gente que me ayude con los muebles que tengo, o directamente ir a estas cooperativas de trabajo que hacen carpintería, que hacen reciclados. La gente del Borda está trabajando muy bien, pero bueno, por ahí tenés otra en tu barrio, en el lugar donde estés escuchando, a lo mejor sos de otra provincia, no podés venir acá. Pero de repente este asociarse entre iguales y salir del sistema. ¿Cuál es el problema? Si ellos nunca pagan impuestos, ¿cuál es el problema si vos no los pagás? ¿Por qué tenés que ir a pagarle el 21% a alguien que te está estafando con un sobreprecio espantoso cuando a lo mejor el de al lado es carpintero? Claro. Entonces digo, bueno, empezar nosotros a ver cómo podemos escapar y dejar de financiar al monstruo. Mira, te doy un tip, esto va de onda, acá no hay beneficio ninguno, son amigos. Te quiero verdura. Sí, mira. Te sugiero, búsquenlo del Facebook. Los tipos, los muchachos, no, pero te quiero verdura, todo junto. 12 kilos de frutas y hortalizas, sí. 230 mangos. Esa compra en Coto te sale 312. Bien. Y te lo llevan a tu casa, en cualquier lugar de la capital federal que estés. Mira qué bien. ¿Sí? Si quieren contactarse con los muchachos, lo hacen al 15-3470-5913. 3470-5913, mandan un WhatsApp a ese número o en la página de Facebook lo buscan. Te quiero verdura. Esto va de onda, no, acá sí, no hay. Sí, no tenemos ningún, acá no hay ningún beneficio. Nadie lo financia por ahora. Si alguien quiere, por supuesto, estamos dispuestos. Estamos abiertos a la posibilidad. Pero es un alternativo mecanismo como para salir de ahorrarse unos mangos, comer verdura. Es muy interesante la idea del cooperativismo como salida laboral y todo. Y vos te fijás. Pero no solo es interesante, perdóname, es efectivo. Sí, ni hablar. Es más barato. Y no solo eso. Él decía algo muy importante. La otra vez que habíamos hablado con ellos en la peluquería, en la peluquería que tenemos en otro lado, y así hincapié la noción de individuo, ¿no? Uh-huh. Y hoy otra frase también me pareció, esto de nosotros no tenemos tiempo, trabajamos a nuestra manera, no tenemos plazo, no tenemos producción, trabajo, que quede bien. Sí, exactamente. Que quede bien. Entonces, yo tengo que comprar muebles, ya lo he dicho la otra vez y lo tengo que decir ahora, así que me voy a dar una vuelta en breve a ir a comprarme, tengo que comprar como 3-4 muebles porque tengo la casa pelada. Sí. Tengo, bueno, hay que... tengo una mesa de albañil donde lo uso de comedor, de uso la computadora ahí, de escritorio, de bien. Biblioteca. No duermo ahí porque no entro, pero tranquilamente claro. Podría. Y el sábado que viene, por ahí, cuando terminamos, nos vamos, sí, para allá. Ver, en realidad tengo que tapizar un sillón y me vendría bien... ¿Tienen tapicero? Me vendría bien hablar con ellos, así que... Bueno, me parece buena. Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a soñar un poco? Sí. Porque me parece que es hora. Vamos a dormir porque tengo muchos sueños. Sí, vamos a dormir un poco. En esta semana que se cumplió el quinto aniversario de la partida de Luis Alberto. Sí. Es lo que está acá en la ella, ¿no? Sí, porque por ahí estoy metiendo la pata. No, eso es lo que está ahí. Oh, estamos hablando del anestesista. No. Bueno, me duerme. La noticia del anestesista me duerme. Vamos a escuchar a Luis Alberto Spinetta y Plegaria para un niño dormido. A 5 años de la partida del Flaco. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? El niño dormido quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. El niño dormido quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Seguimos aquí en la hora sin sombra. Así es, con 25 grados de temperatura aparentemente, según indica nuestro nuestro dedo mojado asomado por la ventana. Creo que está anulado. Hoy es 11 de febrero del 2017, como siempre decimos aquí en las peluquerías o en las verdulerías donde andamos. Un día que no se va a volver a repetir nunca jamás en la historia. Justo se ha partido el sábado, son las 12:08, así que si la pasaron bien, genial, si no les queda casi medio día para tratar de hacer de esta jornada un día inolvidable. Lo que escuchábamos recién, como anunciábamos, es Luis Alberto Spinetta, Plegaria para un niño dormido. Llegan mensajes de gente que se comunica a través de los distintos medios que tenemos disponibles para el público y nos hacen notar su agrado, su beneplácito y, ¿por qué no?, su amor. Yo tengo lo que varios. Hacemos. Ah, varios no, tengo un par. A ver, por ejemplo. Uno es a Rafa y a Federico, en realidad, que está en la estación de Banfield, el ferroviario amigo. ¿Pero es Rafa o Federico? Depende. Depende del grado de alcoholismo que tengas de sangre. Ah, mirá. Puede ser uno más fácil que otro. Claro. Y que está en la estación de Banfield, bueno, y a los muchachos de ahí de la estación que están con él. Y a María Laura Farisco también, que nos está escuchando de Quilmes. Uh-huh. Y ¿qué me queda? Nadie más, me parece. No, guste. Bueno, acá el WhatsApp que tenemos disponible, el 5765-2768, tenemos a nuestro amigo Daniel de Valentín Alsina, que le dedica sus primeras palabras, por supuesto, a Débora. Senza parole, tengo miedo que me opaques a ella. Ella con mayúscula, supongo que se refiere a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Demasiados ovarios, tipo Cleopene. Igual nos tira una caricia a nosotros. Cumpas, el halago es para todos, pero ella es una luna llena. Muy bueno, bien. Gracias al niño. Bueno. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro más WhatsApp? Me la puso colorada. No, porque sigue, bueno, Daniel sigue. ¿Sigue Daniel? Sí. ¿Qué sigue? A ver, diga. No, bueno, se alegra de que estemos pasando al flaco Spinetta. Bien. Bueno, nosotros tenemos. Acá tenemos un señor, verdad dudada, que ya es un oyente fiel, que dice, esta vez vinieron a dejarnos sin país, fuerte. ¿Sabe la marca de pilas que carga Mavaires? No podemos decir eso. Rayovac. Después el señor anticapitalista, que también está escuchando, y dice, sí, vamos, está full Débora. Así que bueno, gracias a ellos por estar escuchando. Tenemos al señor Rufián Canoso, que dice que nos está escuchando. Rufián Canoso. Rufián Canoso, ¿te gusta ese? Por favor, muchacho, busca el nombre descopado. Me gusta esa. Después dice. Yo que también a Luis Aguilar le quiero mandar un saludo, que también nos está escuchando. Sí, también me acabo de verlo. Dice Rufián Canoso, dice, correo argentino, igual Macri y Banco Galicia. Macri y Brown. Y deja ahí la preguntita picando. Después está Lili Epe, que dice. La banco, una grosa, por lo que yo venía diciendo antes. ¿Qué más? Siguen mandando mensajes, anticapitalista, verdad dudada, siguen hablando entre ellos. Es más, se disparó ahí ¿un debate? Un debate. Ah, bueno. Bueno, por ejemplo, verdad dudada dice, 4 mujeres jóvenes tiroteadas a la salida de un boliche hoy, 2 muertes. Pinta agenda de servicios operando. Bueno, todo puede ser. Todo puede ser, pero eso no es. No sabemos, todo no sabemos, puede ser, pero no es difícil. Es difícil. Estoy leyendo una noticia que Macri. ¿Puedo decir uno más? Ah, perdón, no lo vi. Tengo a Pablo Figueira que dice: cuando muchos de nuestros representantes fueron elegidos por cuestiones punteriles, hoy tenemos la disgregación del bloque. Bien, al fin uno que está. Alguien que en está el tema. Sí. Dio en la central. Sí. Dio en la central. De lo que venís mostrando. Así que, Pablo, un abrazo y gracias por la opinión. Sí, gracias a vengo ti. Leyendo aquí en Clarín, que me encanta, Clarín, me encanta. ¿No? ¿Y por qué tengo que leer Clarín? Porque estoy leyendo que a Macri lo llamó Macri, en realidad, y habló con el mayordomo de la Casa Blanca. Sí. O sea, no lo atiende Trump. No lo atiende, lo bien, o sea, que hace. Habló con el vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le habrá dicho? Hello, Mr. President. ¿Cómo era que hacía Mac? Menem. No, God bless you. Encima habla inglés con la papa en la boca, así que debe ser peor todavía. Dios mío. O sea, qué notable un tipo que nació en cuna de oro, que tuvo una educación bilingüe, hable tan mal, y sin embargo nos burlamos de Tevez, hablando en inglés. Es verdad. Es un buen punto de vista. Es verdad, porque siempre se le perdona todo al rico, rubio, blanco. Porque mirá que es malo, es cosa. Malo hablando en inglés. Lo que pasa es que la billetera de él habla en inglés. Claro. Entonces no le hace falta. ¿Entendés? Él va y dice, él cuando, estoy seguro, mira, estoy seguro que Macri va, no sé, a cualquier lugar de Estados Unidos y habla en castellano. Sí. O sea, solamente habla en inglés cuando se quiere hacer un chiste y no se lo entiende, uh-huh. y queda como, como el Bobby, cuando se quiso hacer el vivo en esa ronda, digamos, periodística que le invitaba a Obama como primer caballero, ¿no? La pavada. Estupideces. Esta semana se compartió en las redes, yo lo vi a través de Motor Económico, la página de Rulo de la Torre, una entrevista que le hizo Pablo Iglesias, uno de los líderes de Podemos de España, a Rafael Correa. Sí. Es muy interesante por muchísimos aspectos, pero que en realidad lo que quiero remarcar tiene que ver con lo que venimos hablando. La pronunciación en inglés de Rafael Correa es de un nativo. Un tipo que cuando se recibe economista se va a trabajar con los salesianos a las misiones que tenían donde están los pueblos originarios en Ecuador. El tipo aprendió a hablar quechua y otra de las lenguas de los pueblos nativos de allí, que ahora se me escapa, pero aprendió a hablar quechua, habla inglés a la perfección, es economista. La tesis de doctorado de Rafael Correa era un desglose de por qué el neoliberalismo es lo peor que le pasa al mundo, además de ser uno de los últimos referentes que quedan en esta patria grande. Sí, conjuntamente con Evo. Sí, y además, junto con Linares, el vicepresidente debe ser, y Cristina debe ser. Sí, son cuadros de intelectuales. Cuadros políticos, intelectuales, lo mejor que tiene Latinoamérica. Sí, sí. Seguramente. Sí. Y bueno, y Chávez que no está, pero verán, están ahí, Lula. Yo, si quieren, vamos a seguir hablando de los rastreros gusanos que nos aquejan. Ah, sí. Ya que estamos, nos encanta revolcarnos. Porque nos gusta mucho soñar con Evo, con Rafael Correa, pero la verdad que lo que tenemos hoy, lo tenemos que sacar, por lo menos que no nos hagan daño, son a los que tenemos hoy. La semana pasada nos había quedado colgado el informe de Gómez Centurión. Sí, mamá. Juan José Gómez Centurión, de él vamos a hablar. Y vamos a ver cuáles son las relaciones por las cuales él sigue y va a seguir estando. O sea, claro. Le guste o no le guste, va a seguir estando. Para empezar, vamos a hablar de su papá. El señor Luis Carlos Gómez Centurión, que nació en Mendoza en 1922. Y en 1972 se hizo cargo del gobierno de facto de la provincia de Mendoza en una asonada militar contra el presidente de facto Alejandro Lanusse. A ver si entienden. Era un golpe de Estado contra el golpe de Estado, pero no por las razones que uno podría entender. Bueno, hacemos un golpe de Estado al gobierno de facto. No, no, no. Estos eran porque no querían la apertura democrática. Él y Alcides López Aufranc, el general del tercer cuerpo del ejército con sede en Córdoba, uno de los responsables de las mayores masacres que hubo en la Argentina en el genocidio, intentaban evitar la apertura democrática que proponía el dictador. Y su gestión obviamente duró pocos días. Pero en 1976, la Junta Militar de Videla lo manda como interventor a la provincia de Corrientes, hasta 1981. Pero dijo, todo bien con que yo esté en Corrientes, pero estoy muy solo acá. Mirá dónde me manda, yo soy mendocino, ¿qué tengo que hacer acá? Entonces se llevó a su tío, al hermano, a Carlos Luis Gómez Centurión, el tío de Juan José, general de división, que era gobernador de facto del Chaco, también nombrado por Videla. Y fue él quien nombra como secretaria de Educación de la provincia a la madre de Elisa Carrió. Y a la vez, me suena esa, ¿eh? Y a la vez, Carlos Luis Gómez Centurión es el que le da al papá de Elisa Carrió, no me acuerdo el nombre, pero el señor Carrió, que además le gustaba mucho el tinto como a Patricia. Opa, mirá, muy, mucho. Estamos intrusos en la política. Intrusos en la política. Este señor había heredado una estación de servicio en Quitilipi. Con su hermano, claro, con el tío de Elisa, habían heredado una estación de servicio. Entonces dijeron, uy, pero mira, nosotros tenemos una estación de servicio, nada más, ¿qué podemos hacer? Entonces Carlos Luis Gómez Centurión dice, tengo una idea, vos le vas a proveer todo el combustible a toda la Mesopotamia, Santa Fe, Chaco y Formosa, o sea, al segundo cuerpo del ejército. Así que así fue como se hicieron ricos los Carrió, que hasta ese momento eran unos pelagatos radicales. Bueno, y a la vez, otro serrano, bueno, es el que la nombra ella después, este, como, sí, como funcionaria, funcionaria de la, del Poder Judicial. Sí. Bueno, entonces, de esta familia, de esta familia tan hermosa, nace Juan José Gómez Centurión, que egresó del Colegio Militar como subteniente en 1979, o sea que prácticamente su participación en la represión fue inexistente. No, algunos dicen sí, porque era un genocida. No, la verdad que no, este era un cuadro muy joven y no usaban a los cuadros más jóvenes precisamente para ese tipo de cosas. Después se va a complicar igual, ¿no? Ah, solo. Sí, sí, ahora él solo se la busca solo. No podía hacer menos. Participó en la Guerra de Malvinas y sus superiores le dieron una medalla que se llama la Cruz al Heroico Valor en Combate por haber asesinado a un experimentado teniente coronel, el coronel Herbert Jones, en Pradera del Ganso, en la puerta de Puerto Darwin, que en realidad es Puerto Argentino. No sé por qué copié acá Puerto Darwin. Según relata Gómez Centurión, fue una conversación mano a mano que tuvieron ambos líderes, donde el militar argentino se valió de su viveza para engañarlo a Herbert Jones, y cuando el experimentado teniente inglés no se dio cuenta, él le disparó. Ah, y así fue una lo cosa mató. Más o menos así debe haber actual, sido. ¿Verdad? A ver, usted es Gómez Centurión y yo soy Herbert Jones. Sí. Hello, Mr. Centurión. What do you querer? Yo lo quiero matar a usted. Ah, ¿sí? ¿Y how will you do, gato? Pero como yo no puedo, porque soy muy cagón, lo van a hacer ellos. No. Bueno, no fue así. Esperen. Ya yo les cuento cómo fue. En realidad, Oscar Ledesma, un ex conscripto cordobés que estuvo en ese enfrentamiento con las tropas inglesas, dice que fue él quien mediante una ráfaga de tiros hirió primero al teniente inglés y luego terminó matándolo en un segundo intercambio de balas. El periodista Gerardo Tato Young, el marido de Lorena Maciel, así es, fue corroborando la versión con el investigador inglés Lawrence Friedman y también el relato que hicieron sobrevivientes a Oscar Tevez, autor del libro La Pradera del Ganso, donde se reconstruye la batalla. Es decir, que Gómez Centurión tiene una medalla por algo que hizo un conscripto, Oscar Ledesma, que como ustedes saben, tenían prohibido hablar cuando volvieron al continente. Es decir, ellos no podían mencionar nada de lo que hubiera pasado en la guerra. Y de esa manera, este señor se hizo de una medalla que no le corresponde. Pero además, porque eso ya era una bajeza, pero bueno, digamos que como nadie lo vio... Bueno, Gómez Centurión tiene un par de muertes, ¿no? Mató un par de gente. No, ahora acción, fue omisión. Fue otra cosa. Sí, sí, otra batalla. Participó como cara pintada de los levantamientos de Semana Santa en abril de 1987 junto a Aldo Rico y el de Monte Caseros junto a Zeinaldin en 1988. Ellos se oponían a que los militares fueran juzgados por los crímenes cometidos. Recordemos que su padre y su tío eran los que habían cometido los crímenes. ¿Se entiende? Sí. O sea, Luis Carlos y Carlos Luis eran dos de los que habían masacrado gente. Tenemos la masacre de Margarita Belén, sin ir más lejos, donde también tuvo alguna participación ahí escondiendo los muertos Elisa Carrió, pero bueno. Y acá me voy a detener. Porque hay una cosa que pasó la semana pasada, uh-huh, donde el señor Santiago Cunio, que se dice periodista... Muy servicial. Sí, se hizo como que lo habían censurado o realmente le levantaron el programa, eso nunca lo sabremos. Y apareció en un canal de YouTube dando su programa, haciendo su programa, y él ahí hace una reflexión sobre los carapintadas y dice que este no es un verdadero carapintada, que los verdaderos carapintadas eran Aldo Rico y los otros, porque ellos querían que sacaran a los generales que no habían ido a Malvinas. Yo le recuerdo al señor Santiago Cunio y a todos los que hoy lo quieren ensalzar como si fuera un representante de alguna cosa, les quiero recordar que este señor era un ladrón de nafta junto con Aldo Rico, o sea, era socio de Aldo Rico, y se habían armado 3 o 4 empresas petroleras para importar nafta y no pagar impuestos en Argentina. Es decir, se enriquecieron en los 90 usando el poder democrático, los mismos que habían boicoteado a Alfonsín y su poder democrático. Entonces, cuando me hablan de Santiago Cunio, por favor tengan la delicadeza de aclarar esas cosas, porque si no, parece que este señor está haciendo una apología de Semana Santa. y no solo eso, sino que además fue candidato de Cambiemos en San Miguel. Sí, fue candidato de Cambiemos, defensor del PRO. Que, exactamente. Y ahora como le conviene no, irse como, con Massa. Obvio, como no entró, él pertenece, digamos, a la derecha peronista. Sí. Y, más a la derecha que sí, el más a la derecha que el peronismo, pero bueno, está ahí. Y hoy parece, yo no lo puedo entender, cómo un montón de compañeros de que abrazan nuestra causa ensalzan a este tipo. A no ver, lo puedo entender. Espera, yo puedo entender que alguien que no lo conozca, porque la verdad que no era un tipo muy conocido, vos no sabés, bueno, pero ponele, no lo sabés, bueno, te gusta lo que habla, le pega a Macri, vamos con él, todo bien. Ahora, sería bueno saber quién te habla desde un micrófono y qué es lo que hizo. Porque si el que te está hablando es un señor que es socio de Aldo Rico y que boicoteó la democracia y que se enriqueció mientras vos perdías tu laburo, la verdad, a mí no me causa ninguna gracia. Entiendo que el lanatismo, que es un método, yo digo, le llamo lanatismo y para mí debería ser una materia a estudiar en la carrera de periodismo, porque realmente eso llama mucho, claro, llama mucho la atención, lo hace Navarro, lo hace Cunio, o sea, está bien, hay que pegarle si me parece bien, pero usemos lo que sirve. Y entiendo que haya gente que no lo conozca. Lo que me duele es que no lo conozcan los dirigentes. Que vayan a su programa los dirigentes y lo tomen como un referente social, cuando en realidad el tipo es un sátrapa, tiene juicios, está procesado. Sí, o sea, muchos se amparan en el tema de que le pega a Macri y está bien, y está perfecto. Yo me quedé asombrado cuando leo que Aníbal Fernández lo apoyaba por la censura. Digo, flaco, a ver, este siempre fue una rata. Uh-huh. O sea, no me extraña, y aparte en el canal donde trabaja. Exactamente. Este. ¿Qué tal, el 26? En el 26, o sea. De Pierri. Vos sabés cómo es esto. Pierri. Bueno, no me extraña que sea autocensura y tal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto lo miraban? 10. Hoy lo miran. 20. Listo. ¿Entendés? Fenómeno, él hizo su y negocio. Él hizo su negocio. ¿Entendés? Y me cansé de ver compañeros que repiten y ensalzan a ese tipo. Yo, está bien que le pega a Macri, pero eso es un votante de Massa. Exacto. No somos nosotros. Está pescando donde vos tendrías que estar pescando o donde tus dirigentes tendrían que estar pescando. Exactamente. Él está haciendo lo que no hacen los dirigentes. Nuestros dirigentes, que es, volvemos pescar en un círculo al comienzo del programa, ¿no? De personas que son nuestros representantes, que le están haciendo el caldo gordo, uh-huh, digamos, a Macri, haciendo solamente declaraciones como hace Cunio, porque sí, quedan ahí, termina el programa y se terminó. Exactamente. Y vos quedás recontra indignado, porque, pero, flaco, vamos a darle. Exacto. Porque bueno, los que tienen que darle están callados. Lamentablemente. Sigue. Es así. Sigue. Pero bueno, este Gómez Centurión tiene cosas más importantes. Como, bueno, después se fue del ejército y trabajó en distintas empresas, siempre con cargos jerárquicos. Ah, él está bien. Nunca empezó de cadete. Por ejemplo, por tirar algunas cosas, era gerente de prevención de ilícitos bancarios en el Banco Velox. En Cencosud, la empresa chilena, ocupó la gerencia de recursos de prevención de riesgos y la cadena Jumbo llegó a la gerencia de recursos humanos. En 2012 ingresó como director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de que se fuera el juez Young, Federico Young, que había nombrado Macri en ese lugar. Ha sido muy efectiva la tarea de Centurión en ese puesto, ¿no? Ha sido genial, porque, por ejemplo, una de las pequeñas cosas, porque esto es una pavada, contrató a un abogado de Rodríguez Larreta por 741.000 pesos para asesorar en línea a inspectores de la agencia, pero la consultoría nunca se concretó. Mira. Pero se pagó. Ah, está bien. Así que es interesante. Uh-huh. Pagó por no hacer nada. Llamó y suspendió una licitación para construir la guardería del personal, y que fracasó porque consideró excesivo el monto que pedía una empresa. Claro. Y un mes después se llamó a contratación directa por una suma casi idéntica. Ah, qué loco. Desconoció los informes de los peritos verificadores de la Agencia Gubernamental de Control, que nunca respondió. Uh-huh. O sea, hubo varios accidentes graves en la Ciudad de Buenos Aires, el edificio que se derrumba. Bueno, además, hay una. Esto es con pinzas, porque es un arquitecto que me dijo: si vos querés hoy aprobar, me lo dijo en ese momento, si vos querés hoy aprobar el plano de un edificio, vos tenés que poner $5,000 y te lo aprueban. Ah, mirá. No importaba lo que hicieras. Y uno ahí entiende cómo el DOT, que tiraba el agua de las cloacas al barrio Mitre y los inundaba, cómo podía ser posible. Así que tiendo a creer que el arquitecto me dijo la verdad. Ahí en el barrio Mitre, cuando los vecinos se quejaban y el Estado se hacía presente no para ayudarlos, sino para reprimirlos. Exacto. Y iba el zaparrastroso de Campagnoli, a quien proponen algunos como para ocupar el lugar de Gilles Carbó, procurador general, iba allí y metía presos pibes. ¿Y de qué partido político es? ¿Campagnoli? Me parece que del socialismo francés no. No. De la izquierda noruega tampoco. Comunismo. De italiano. Los verdes italianos no. Para mí que es del PRO. No, es de Carrió. No, de Carrió. Ah, bueno. La hermana es concejal de. Es lo mismo. De Carrió. Básicamente lo mismo. Son lo mismo. Además que se dividieron el kiosco. Bueno, Gómez Centurión realizó, sin embargo, varios operativos en talleres textiles contra la trata de personas. Pero casualmente ninguno de ellos cosía para la familia Aguada. ¡Qué casualidad! Pero qué mala suerte, ¿eh? Bueno, la Agencia Gubernamental de Control dependía orgánicamente del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, hoy embajador en Uruguay, y es el mismo juez, el mismo que siendo juez le había dictado la falta de mérito a Juliana Aguada en la causa de trata y esclavitud sexual, textil. Sexual también. No, sexual no sé, es otro kiosco que lo vamos a tratar en otro tema, no vamos a adelantar programas. Durante su gestión en la Agencia Gubernamental de Control hubieron múltiples denuncias por irregularidades e incidentes con muertos y heridos. Pero la más emblemática es la de Iron Mountain, donde perdieron la vida 10 personas, 8 bomberos y 2 agentes de defensa civil. Era Gómez Centurión el que no debió habilitar el galpón. Era Gómez Centurión el que desoyó los informes de los inspectores. Y era Gómez Centurión el que hizo desaparecer el expediente de habilitación. Era Gómez Centurión el que hizo que se ampliara la zona de, ¿cómo se llama? Cuando rezonificación urbana. Sí. Para que entre dentro, estaba a 3 cuadras de la zona donde no pagaban impuestos por localizar una empresa. Ajá. Entonces hicieron modificar la rezonificación urbana. Sí. Y ahí tenemos que apelar a los legisladores de la ciudad. Sí. De Buenos Aires, que votaron eso, porque acá todos se lavan las manos. Ah, yo no fui, no sé, pero yo recuerdo quiénes eran esos legisladores. Por ejemplo, no voy a decirlo ahora porque, o sea, bueno, es, ay, ¿por qué? No, porque creo que la gente tiene que ir y buscarlos. ¿Cómo? Tiene que ir y buscarlo. ¿Quiénes eran los legisladores que habilitaron que Iron Mountain no pague impuestos? Bueno, vayan y fíjense quiénes fueron los que votaron la rezonificación para que deje de pagar impuestos a Iron Mountain, que en realidad estaba a 3 cuadras del lugar donde no se pagaban. Esto de la rezonificación y la legislatura y los legisladores es básicamente para los que peinan canas. Si van a recordar, el viejo Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, claro, lo que se llamaban las excepciones al Código Urbano, claro, que permitían que, por ejemplo, en un lugar donde hay casitas, aparezca una torre de 76 pisos, sí, que no solamente rompe la estética, sino que además rompe el barrio, las cloacas, y es un curro. Y es un curro. El sistema eléctrico, o sea, rompe, claro, todo. Cuando vayan, perdóname con esto, te dejo continuar. Cuando vayan por los barrios que todavía quedan en la Ciudad de Buenos Aires, de casas bajas, de incluso empedrado en algunos lados, cuando vean un edificio que supera los 6 pisos, eso es choreo. Sí. Eso es choreo. Sí. Porque bueno, tiene que estar sobre las avenidas. Lo hicieron en Villa Urquiza. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, además, Gómez Centurión, además de todas estas, llamémoslas irregularidades, pero para mí son los pasos previos a un crimen. Uh-huh. Porque, ¿sí?, si me disculpan, 8 muertos bomberos y 2 de defensa civil, 10 personas muertas, a las que hay que sumarle los 2 bomberos que se suicidaron años después. Sí, es verdad. Porque la falta de justicia hace que también la gente diga, ¿para qué estoy viviendo? Y no, señores, no hay que suicidarse. En todo caso, hay que luchar y hay que sacarlos de su puesto y conseguir la justicia. Bueno, además amenazó de muerte al padre del bombero fallecido, Matías Monticelli, cuando lo denunció. Lindo pibe. Sí, lo denuncié, sí, había visto yo las amenazas porque las había escrito en Facebook encima. Ah. En eso nadie lo... Y ahí yo hago una crítica también al ministro de seguridad que tuvimos, que ya no recuerdo ni quién era. Bernie. Bernie era uno y después estuvo secretario. Rodríguez, Bernie era secretario. Porque así como Patricia Bullrich anda buscando tuiteros por escribir en árabe, Macriato, y los mete presos, creo que en ese momento una amenaza de muerte hacia el padre de un bombero fallecido creo que hubiera sido un motivo excelente para encarcelar a Gómez Centurión. Y hoy no lo tendríamos que estar soportando. Claro, por ejemplo. Digamos que las cosas que no se hicieron son las que si hoy las tenemos que... en este país, no teníamos que estar soportando a varios. Sí, exactamente. No hubiese llegado Macri a presidente, en realidad. Tenía que estar preso desde las cloacas de Roosevelt. Sí, mínimo. La verdad. Como mínimo. Mínimamente. Bueno, Mauricio Macri hoy lo premió nombrándolo director general nacional de aduanas en diciembre del 2015. Ni bien llegó, lo puso, sí. Vení, vos vas a ir acá. ¿Por qué? Porque la aduana es un lugar para recaudar. Entonces, al igual que Irigoyen en Correo, o al igual que Arribas, sí, en la CIDUA... No se habla más de Arribas, ¿viste? No, se cayó, ya está, nadie habla de Arribas. El Zarco, mi amigo. Fue separado en agosto del 2016 por denuncias en causa de corrupción, porque como todos sabemos, la aduana es el lugar que todos quieran. La aduana es el lugar que todos tienen desde 1810. Exactamente. Y antes, anterior también. Antes de 1810. Sí. Así que por ese motivo, Elisa Carrió, su amiga, su favorecida en otro, claro, por familia, es la que, por ser la mamá de, aparte de Héctor Santos, el narcotraficante que tiene problemitas en México, logró que lo restituyeran. Enrique Santos. Enrique, no, Héctor, tengo yo. Enrique Santos, me acuerdo porque había un posteo que... Claro. Enrique Santos y Shepard. Bueno, puede ser, porque Héctor puede ser entonces el marido, el primer marido de Carrió, puede ser que me quede. Ese sí. Sí, el marido, el padre de... El padre es Héctor. Bueno, la cuestión es que este señor empezó su carrera asumiéndose asesino por la patria, cuando en realidad no lo era. Ahora, ya como mercenario civil, carga a sus espaldas la muerte de los bomberos Leonardo Day, Anaí Guernica, Eduardo Adrián Conesa, Damián Vélez, Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, Pedro Barícolo y los de los niños Rolando y Rodrigo Moore, que murieron en el taller textil que cosían las ropas para Aguada en la calle Páez, y que también él debía haber clausurado porque tenía sobre su escritorio una denuncia desde hacía 6 meses. suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi. Siempre dije que tengo que volver a estudiar francés y nunca lo hice. Sí, pero si la escuchás a esta chica, ¿no se te renueva? Algunas cosas que cada... Bueno, el francés tiene raíz latina, así que sí. El otro día vi una película alemana que está muy buena. Ahora le voy a pasar el nombre porque justamente el alemán me está matando. Pero se desarrollaba una parte de ella en Rumania. Y el rumano... tiene, que también es un idioma de raíz latina, hay palabras que son exactamente igual en castellano. Exactamente igual. Entonces vos decís, epa, ¿qué dijo? Y claro, dijo siete. Claro. Siete en rumano se dice siete. Así que podemos ir a Rumania y decir siete, siete, siete. Pero no nos vamos a morir de hambre. Eso es buenísimo. Sí, bueno, el... Y una película rumana que fue genial de hace varios años, que debe estar por ahí disponible, es Bucarest 314. La vi porque es buenísima. La vi. Sí, buenísima. Es el momento exacto en el que lo fusilan a Ceausescu. El cine alemán me encanta. ¿Estamos muy revolucionarios o me parece a mí? No, debe ser casualidad. De verdad estamos hablando de cine, porque el cine. Europa tiene cosas geniales en materia cinematográfica. Bueno, en Argentina también, hasta ahora, porque ya van a desfinanciar el fondo. Ahora que van a sacar. Ahora parece que no. No, y no. Pero pasa que no tiene sentido sacar eso. Es más, acaban de salir una aclaración del disenso sobre que en realidad lo del PAMI y Boca no es cierto. Que se equivocó la resolución. Pero qué casualidad, siempre se equivocan por tanta plata. No, se equivocó el que pasó la información. Claro. En realidad era una resolución anterior y en ese afán de, digamos, de... De que se hay una casa, de querer creerlo. Una casa de corrupción. Por igual, eso sí, también eso hay que... Con respecto a eso voy a decir que es lamentable... que el señor Semino, el defensor de la tercera edad... Eugenio Semino, es la única vez que lo vi decir algo, es escandaloso, lo de Boca, no sé qué. Cuando en realidad lo escandaloso, señor Semino, es que le falten marcapasos a los jubilados, que le hayan quitado los trasplantes a los jubilados, que le hayan quitado los remedios oncológicos a los jubilados. Porque la verdad que lo de Boca, si encima además no es cierto, usted quedó como un verdadero estúpido. Como mínimo tendría que haberse asesorado y decirnos a todos los argentinos por qué cuernos usted no está presentando amparos para que los jubilados tengan sus remedios. Porque es muy lindo cobrar el sueldo, es hermoso llegar a fin de mes tranquilo, sin ningún apremio. Debe ser genial ser reconocido, pero realmente me interesaría que usted haga los amparos que tiene que hacer para proteger la vida de los jubilados. Tenemos gente también que nos está... Sí, nos siguen escribiendo, mandando, buenísimo. Por ejemplo, Pablo Figueira dice, gracias Débora por explicar la relación Gómez-Centurión-Carrió, el honestismo republicano le debe mucho a la dictadura cívico-militar. Sí, la verdad que sí, sobre todo Carrió, que nunca dio explicaciones. ¿Cobró Elisa esa guita que dijo que iba a cobrar de honorarios atrasados del Chaco? Que lo aclaraba, ¿viste? Porque... Y lo único que falta. Sí, tenía que cobrar como... Cinco palos. Cinco palos, no, cinco... Los cobró, por sí, eso. No. Salió publicado en Noticias y ahí ella le mandó una carta muy amable a Jorge... Fontevecchia, explicándole que efectivamente en unos días iba a cobrar esta cantidad de dinero por honorarios atrasados de su trabajo en... Por abogada, debe ser por lo de Telecom. Porque pensé que era por... No, si era por lo de la fiscalía, por haber encubierto la masacre de Margarita Belén, ya sería el colmo. Claro. Tengo una noticia bomba. No te puedo creer. Sí. Pará, porque estábamos agradeciendo... Sí, espera, porque tengo otro más, que también Pablo Figuera, que dice, saber quién te habla es parte del contenido, en el caso de Cunio. Ahora, si es censurado, debemos denunciarlo, lo que no significa concordar. Yo estoy de acuerdo. A ver, estoy de acuerdo en lo que decís, Pablo, pero ¿sabés qué? En algún punto también estoy un poco hinchada de ser tan puritana y de ser tan, ay, vamos a ser inclusivos, nosotros vamos a tratar bien a todos, porque ¿sabes qué? El señor Cunio no hizo lo mismo cuando de Radio Nacional rajaron a Jorge Alperín, a Carlos Barragán, a Max de Lupi, Caballero, y a un montón de gente, a Roberto Cintia Caballero, García, a Cintia García, a Sandra Russo, a Mariana Moyano. Yo no los vi a Santiago Cunio decir qué barbaridad la censura cuando estaban persiguiendo a la gente, y tampoco lo vi, vamos a ser sinceros, cuando empezaron a perseguir a Milagro Sala o a Cristina. Así que sinceramente, si a Santiago Cunio realmente le levantaron el programa, yo lo deploro, pero no pienso mover un dedo. Uy. La verdad, no pienso mover un dedo, que lo muevan ellos. Que lo muevan sus amigos, que vaya Aldo Rico y diga que lo están censurando, porque tampoco lo escuché a Aldo Rico salir a defender a Cunio, como sí vi a Aníbal Fernández salir a defender a Cunio. Y la verdad que cuando nosotros somos más papistas que el Papa, sinceramente, lo voy a decir con todas las letras, me rompe lo que no tengo. Y sí. ¿Listo? Quedó mal, está muy mal. El otro día discutíamos, igual hablábamos, un beso, Pablo, no te lo digo a vos, lo digo en general. Hablábamos de eso en Twitter con ella. O sea, yo no puedo entender. O sea, todo bien, le pega al gobierno y es funcional, le pega al gobierno, está bien, pero no participé de eso. A Menem le pegaba la nata también. Y sí, bueno. Y se construyó el personaje esto, que termina siendo lo que es. Escuchamos, a ver. Posible candidatura de un personaje. Epa. Mucha plata. Muy garca. Muy garca, mucha plata, pero ya está. Se llama, sí, también, pero es el otro. Ah, otro. Que tiene, no sé si más plata que este. Epa. Luis Miguel. No te lo puedo creer. ¿Majul? No. ¿Vos me estás hablando? No. Luis Miguel Echeverre. Ah. Se va a presentar. No tiene más plata que Macri, ya te lo digo. ¿Sí, vos decís? No tiene más plata que Macri. ¿Macri es el que más plata tiene? ¿De la Argentina? El negro. ¿O del gobierno? El negro. No sé. De la Argentina no, tiene Culeroni. Mucho más plata que cualquiera de esto. No, el negro, y qué sé yo, viste. Hay que empezar. El negro. Habría que ver, claro, no sabemos el negro. Pero, por lógica, tiene mucho por lógica, Luis Miguel Echeverre no puede tener más plata que Macri nunca. Por lógica. Tiene más esclavos. Porque tiene 5.000 hectáreas. ¿Tiene más esclavos? Más esclavos, no sé. Habría que ir a ver las propiedades del Yuto en Salta y de la Pastoril en Santiago del Estero para ver cuántos esclavos tiene Macri y ahí comparamos. Porque ahí puede haber una suelta de esclavos. Y por un momento. Que son bienes gananciales, así que los esclavos de Juliana también cuentan como esclavos de Macri. Así que me parece que tampoco tiene más esclavos que Macri. Dijo Roberto Navarro sobre Echeverre. Si Echeverre gana una elección, dejo todo y me voy. A mí me parece bien que la derecha quiera participar en elecciones. Sí, me parece muy bien. Lo que me preocupa un poco es que la derecha... Mal que gane. Me parece mal que la derecha se sigue diversificando para meter diputados, mientras que los nuestros dicen, vamos todos juntos, y así achican cada vez más la cantidad de diputados que vamos a tener. Y veo, por ejemplo, a Verónica Magario, que está desesperada porque Massa le conteste a ver si se une o no al PJ. Uh-huh. Señora Verónica Magario, con todo respeto, yo respeto mucho su labor, usted está haciendo una gran gestión en La Matanza, pero yo no lo quiero a Massa. Y si usted lo pone a Massa, yo no la voy a votar. Que quede claro. Yo no voy a votar traidores. No quiero a Diego Bossio, no quiero a Pichetto. Me tienen harta con el pejotismo de Bandera y Vincha y de Bombo del Tula. Se acabó. No hay más. A ver si lo entienden. Yo creo no que hacen una lectura lineal en función de los votos que sacó Massa en las últimas elecciones, creyendo que los conserva y que la proyección territorial de Massa, que no tiene nada más allá de Tigre y San Fernando, porque eventualmente los intendentes electos por el Frente Renovador son todos del peronismo y van a volver y se van a aglutinar en cuanto llegue una noticia de Santa Cruz. Ya sabemos cómo funciona esto. Claro. Es que no, tampoco importa, porque Massa está puesto ahí para dividir al Movimiento Nacional y Popular. O sea, Massa políticamente no existe, no sabe hablar. Es un tipo muy impostado, no tan cabucheado como Macri, que hicieron una labor impecable. Con la Macri hicieron una labor impecable. Yo quiero tener el coach de Macri. Exactamente. O sea, puede pagarlo. Sí. Massa no. Pero Massa tiene el financista de Massa. ¿Quién es? Y la Embassy. Además de la embajada, también fue el Brito. Y el PRO. Y bueno, ahí tenés. Porque es funcional. O sea, es la posta de la posta, ¿no? Porque uno tiene 9 cardiólogos, tiene un par de custodios raros. Esto que voy a decir lo digo con muchísimo respeto, hermanos, amigos del otro lado del río, es Uruguay. Claro. A Uruguay lo pusieron ahí para... Claro, para dividir. Para dividir. Sí, sí, claro. Esto lo digo con mucho cariño, no se enojen. Sí, no es por ustedes, no es por los uruguayos, sino por qué crearon... Puso un algodón entre dos vidrios, decía el canciller inglés que fomentó la independencia del Uruguay. Claro. De la República, de la querida República Oriental. Está puesto ahí para eso. Entonces, hoy, miraba, hoy nosotros, antes de empezar el programa, estábamos mirando un poco los portales de noticias y estaba la jugada de Massa que para complicar a UAD en el Congreso. Y lo que era son cuestionarios. O sea, che, robó plata, coso. Y así, es un cuestionario. Por eso digo, no sean tontos, señores diputados del Frente para la Victoria. Por favor, pedido de juicio político, no importa que avance. ¿Quieren romper el cerco mediático? Sí. Pidan un juicio político. Va a salir hasta en Marte Today. Sí, sí. O sea, olvídate. Va a estar en todos lados. Pero, por favor, empiecen a poner límites a este tipo que, engañando a la población con votos, ¿entendés? Hoy se lleva puesta se lleva puesto el país. ¿Qué dirán? Ahora que están tan de moda las pinchaduras telefónicas y las escuchas publicitadas, me gustaría una escucha de Alberto Fernández con Roberto Labaña. A ver qué dicen de Massa. Es aburridísimo. No, pero ponele. Estoy tratando de pensar algo. No se me ocurre. Imagínate. No, porque digo, pues son dos cuadros políticos importantes. No se puede negar que son dos tipos. Sí, sí, que tienen... uno responde a Clarín y el otro a la embajada, pero sí. Pero bueno, son dos cuadros políticos sí. De peso. Tienen espalda, tienen trayectoria. No tienen votos, pero tienen. No peso. Importa, pero bueno, ¿cuántos no tienen votos? ¿Cuántos votos tiene Marco Peña? Marco Peña está calladito, ¿viste? Sí, porque ya. Está calladito. Ah, vamos a hablar un día de esto de la familia de Marcos Peña, porque tengo toda la genealogía de los 16 que están en el gobierno de los Brown. Están importando carne de cerdo a lo loco, la Anónima. Los de la Anónima. 71.000 kilos. Es una brutalidad. La carne de cerdo, que fue la industria cárnica que más creció en los últimos años en la Argentina, con inversiones y dando laburo genuino, trabajo de calidad. La verdad que... No es que sea inentendible, no es que sea inentendible. Ellos vienen a destruir todo. Vienen a quedarse con las tierras, vienen a destruir todo. Para quedarse con las tierras tienen que fundir a los productores. Exacto. Entonces primero van a fundir a los productores y después van a ir a comprar las tierras por chirolas. Claro. Cuando vos ves el armado que hicieron con el ferrocarril y cómo desguazaron todos esos ramales que iban hacia localidades que son muy importantes, como Mar del Plata, con su polo frutihortícola, y vos ves que sacan el tren a Mar del Plata, sacan el tren a Miramar. ¿Por qué? Porque la ruta 88 es pura y exclusivamente de pequeñas producciones frutihortícolas. Entonces, cuando vos ves cómo sacan el tren, esa gente va a tener que pagar el flete y va a tener que pagar el camión y le va a ser mucho más caro poder competir. Mientras que estos van a traérsela con el tren que se llevaron hasta la puerta de la finca de Macri en Santiago del Estero, se van a traer la mercadería para los grandes centros urbanos. Entonces están fundiendo a los pequeños productores y es una política de Estado. Y esa es la parte que no están viendo. Incluso yo me enojo a veces con los economistas. Ya viste que Alejandro Roa a veces me reta porque dice que lo corro por izquierda. Pero no están viendo que hay una política de destrucción. Ellos creen que no saben o que es una cosa que es al azar. Pasa que vos tenés, y después viene, después estos saqueos de esta destrucción, que vos ahí la que sigue es, viene un político como Néstor Kirchner, suspende los juicios, los juicios ejecutivos sobre esos campos, vuelven a recuperarse, se llenan de plata de nuevo y empiezan... Ahora, el problema es que ahora se van a asegurar de que no. Hay que dejarlo, de que no venga un Néstor Kirchner. Por eso la quiere empresa Cristina, por eso quiere empresa Milagro Sala. Por eso, vos fíjate, el otro día yo tuve la oportunidad de charlar un poco con Eve de Bonafini. Y vos fíjate, yo la miraba mientras ella hablaba y yo decía, a esta mujer la procesaron por construir casas, igual que a Milagro Sala. O sea, el hecho de que hicieran cooperativas para que la gente pudiera tener su casa, claro, le estás quitando el curro al concejal, el curro inmobiliario, el curro al de la vivienda, le estás quitando el curro a todos los políticos que curraban y además le estás quitando el curro de la sobrefacturación a que las construía. Uh-huh. Y encima ellos las construyen si quieren. es un bueno, es esa forma de funcionamiento, lo decíamos hace un rato, el cooperativismo y asociativismo es el enemigo mortal de este capitalismo predador, que ni siquiera es un capitalismo en serio, porque el capitalismo en serio de Smith, esto no es. No, está claramente en contra. Claro, por eso. Porque el capitalismo de Smith era un capitalismo de pequeños propietarios. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Exacto. Cuando... Después pasó otra cosa, pero... A ver, el primer era muy interesante, por eso Sarmiento se fijaba mucho. Uh-huh. O sea, una lectura de Sarmiento sin entender el contexto internacional en el cual el tipo escribía, obviamente que lo de los indios estaba mal y toda esa movida, bueno, perfecto. Ahora, la lectura que hacía Sarmiento sobre Estados Unidos en esa época era una lectura correcta, porque ellos se independizaban. No olvidemos que se, exactamente, pero si vos mirás todo el corrimiento hacia el oeste que hace Estados Unidos es de pequeños productores, sí. O sea, the farmers. Después, exactamente, sí. Ellos van ampliando cuando se van corriendo detrás del oro y un montón de cuestiones, cuando se van corriendo hay pequeños productores. Después obviamente hubo un proceso de concentración, pero es prácticamente del siglo XX. Hay además un detalle que mencionabas recién en la cuestión de los ferrocarriles. En Estados Unidos, cuando se amplía el territorio hacia el oeste, se empieza a construir, a atender las vías férreas, y se trazan de costa a costa y de norte a sur. Sí. Claro. Las vías en nuestro país tienen un tejido radial concéntrico. Este es un concepto que aprendí en geografía económica en quinto año del secundario. Profesor Roberto Damín, uno de los tipos que más me enseñó a entender, todo confluía al puerto. Era más caro traer, mejor, era más barato irse de Córdoba a Tucumán y de Tucumán a Buenos Aires en tren que directamente de Córdoba. Sí. Claro. Era insólito. Bueno, sí, sí, sí. Insólito. Algo muy interesante para ver es el mapa de subtes y de trenes en Alemania. Vos te subís en Berlín y te das la vuelta en toda Alemania y volvés a Berlín. Claro. Y podés ir así, podés hacer W, X, todas las letras de abecedario las podés hacer en subte y en tren. Bueno, eso lo va a hacer el amigo Darío Lopérfido, que ahora se va para Berlín. No sabemos qué, pero en realidad va a cobrar un sueldo de la Embajada Argentina. Así es, como sea. Así que va a cobrar en euros. Siempre del Estado. Va a cobrar en euros. Se va a afiliar al NASDAQ. Un choriplanero. Sí, yo tengo acá, quiero decirlo antes de que nos vayamos, porque ya estamos dejando el programa. Sí. Tenemos anticapitalista, me dice, lamentablemente no coincido en que Massa no existe, existe y es peor que Macri. Yo en realidad coincido un poco con esa visión, porque creo que Massa va a ganar votos haciéndose el Trump, haciéndose, yendo por más represión, más mano dura, más, o sea, me parece para que... Para eso está Macri. No. Macri puede hacerlo, él no. Bueno, de hecho lo está haciendo. Sí, ya lo está haciendo. A ver, si vamos a mano dura, Massa es blando. ¿Me entendés? Bueno, o sea, olvídate. Tengo a se lo come. Pablo Figuera, que me dice, se ríe, me dice, todo bien, disiento en medirlo en cuanto a si ellos hacen o no algo, eso no es nuestra medida, tampoco propongo marchar. Todo bien, Pablo, ya te aclaré, beso, yo no soy más papista que el Papa, los quiero fuera, a todos los que me hagan contra en este momento, los quiero fuera, no voy a ayudar a ninguno. Después, bueno, la muerte de la mente, de verdad dudada, se pone a discutir ahí con anticapitalista, dice, si existe es porque el peronismo lo está creando, más un mejunje de revistas empolvados, y la criatura es un híbrido. Supongo que viene alguna cosa que de Massa, antes. Viene por el tema de Massa, pero insisto, Massa no tiene futuro, su carrera política está terminada, porque terminado. Él es quedó demasiado pegado a Macri. Primero, una quedó eso, que en campaña no se va a poder defender. Y segundo, que todo lo que propone Massa, Macri lo hace mejor. Claro. Porque es genuino. Exactamente. Claro. O sea, es genuino. Tengo el original, ¿para qué quiero una copia? Olvídate. Pago una deuda que mencioné hace un rato en una película alemana que me no me acordaba el nombre. Gracias, Julieta, me mandó un mensaje. Tony Erdmann. Gran película. Mirá. Es una comedia al estilo alemán. Después mándame el... Bueno, lo ponemos en la hora sin sombra porque nos estamos yendo. Así es. Se nos acabó el programa. Se acabó el programa. La semana que viene tenemos alguna sorpresita que no se las vamos a adelantar. Nos vamos. Un beso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marcelo. Gracias, Gustavo. Gracias Malu en la operación. Y a Cristian que anda por ahí. Nos también. Encontramos el próximo sábado y le deseo un feliz fin de semana a todos. La hora sin sombra, solo para valientes. Si algo cae de mí, es porque entendí todo.